aniversario en Bolivia de Interculturales. Nos vamos justamente a hablar con la presidenta, que es Angélica Ponce, para que nos dé un informe de qué es las Interculturales, que en el mundo entero muchas personas desconocen realmente. Así que, Angélica. Bueno, primeramente quiero saludar al medio de comunicación, a nuestro hermano que siempre nos está dando la cobertura para poder llegar a nivel internacional también. Muchas gracias, hermano. Y bueno, comentarle de que la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia nace el año 1995 en el trópico de Cochabamba con la participación de Caranavi, Yapacaní, San Julián y Bermejo, ¿no? Algunos sectores de nuestro país también, donde desde el año 1995 viene haciendo su trayectoria sindical, llegando hasta el momento territorialmente todo el Estado Plurinacional de Bolivia. Todas las mujeres que pertenecen a esta confederación han ido haciendo la historia, por supuesto, en empoderar a las mujeres y defender sus derechos. Por supuesto, la ley 348 ha sido también el trabajo de las mujeres organizadas, ¿no? La petición de las mujeres organizadas. El año 1996 fue la primera marcha de las mujeres interculturales como productoras de la hoja de coca del trópico de Cochabamba. Y hoy por hoy, durante el golpe de Estado, por ejemplo, las hermanas interculturales hemos mostrado la lealtad, el compromiso ideológico que tenemos con el país. Hemos venido haciendo nuestras ollas comunes durante la cuarentena, cuando no hubo ninguna clase de ayuda del gobierno, peor aún del Ministerio de Salud. Realmente nosotras como mujeres, como madres, hemos trabajado todo este tiempo, más de 26 años, siempre buscando el bienestar de nuestros hijos, de nuestras familias, por supuesto de nuestras hermanas que todavía muchas veces viven, ¿no?, en el sometimiento del patriarcado. Realmente es una gran alegría hoy día festejar el día más importante de nuestra confederación, que ha sido creado hace muchos años atrás. Por supuesto, acompañamos a nuestros hermanos varones desde los años 70, ¿no?, en la trayectoria, en las colonizaciones, cuando nosotros migramos de las tierras altas hacia las tierras bajas, que son los lugares donde nosotros hemos creado nuestra organización. Realmente con hacha y machete hemos ingresado para poder buscar un territorio que nos acoja y que nos dé la producción correspondiente, porque lamentablemente con este cambio climático también hace muchos años venimos ya sufriendo la crisis del cambio climático, donde realmente nos castigan, ¿no?, en algunos sectores de nuestro país, como es en Potosí, podemos decir también por Oruro, las tierras más altas de nuestra zona, que es en Bolivia, no nos brinda la producción. Entonces, de esa forma migramos nosotros a buscar otros territorios para poder ser productores, para poder sostener nuestra familia, y desde ahí hace la trayectoria esta organización histórica, esta organización que día a día muestra, ¿no?, el trabajo y los resultados que hasta hoy lo tenemos. Muchas hermanas ya forman parte de una empresa comunitaria, muchas de nuestras compañeras también han hecho proyectos productivos. Realmente esta organización nos ha dado ese espíritu de lucha, espíritu de revolución a las mujeres, y soñar con la participación también, con la gran participación del 50% de mujeres dentro del Parlamento, por supuesto dentro del Senado, que hasta hoy ya se respeta de la estructura orgánica, por supuesto, pero todavía hay un poco de machismo que todavía no dejan que nos deje, no nos dejan desarrollarnos a nosotras como debemos ser, ¿no?, como quisiéramos. Por eso la lucha de las mujeres interculturales como ícono de la unidad, hemos venido trabajando también con diferentes organizaciones sociales de mujeres, que son las amas de casa, que son las gremiales, nuestras hermanas artesanas, nuestras hermanas mineras, nuestras hermanas de Plane, nuestras compañeras que trabajan también en el tema de salud, nuestras hermanas que trabajan con el transporte, muchas compañeras productoras que exportan ya los productos desde el trópico de Cochabamba, mujeres que producen piña, mujeres que producen palmito, mujeres que industrializan, ¿no?, la transformación de nuestros productos. Y realmente es muy emotivo hoy en este día, seguramente, la producción que está también llegando desde los sectores que nuestros hermanos producen, ¿no? Este encuentro emotivo para nosotros realmente es un encuentro de hermandad, realmente es un encuentro de agasajo a esa historia que hemos venido plasmando. Es una lucha constante de cada día y, por supuesto, nada imposible. Muchas gracias. Esa es la reseña histórica que podemos decir. Nació a la cabeza de nuestra hermana Felipa Sánchez, del departamento de Cochabamba, en el trópico de Cochabamba, desde la Federación Carrasco, donde realmente hoy por hoy es el punto más importante de todo el trópico de Cochabamba, que realza la lucha en todo momento para poder defender la democracia y los derechos de todos los pueblos. Realmente este municipio es muy valorado porque nosotros hemos creado el instrumento político por la soberanía de los pueblos. La Federación Carrasco, municipio Puerto Villarruel del Trópico de Cochabamba, con mucho cariño, realmente vamos a llevar adelante esta lucha de cada día, esta lucha constantemente de poder empoderar a las mujeres. Somos una organización muy revolucionaria que busca todos los días, por supuesto, la igualdad, la equidad de todos. Por ello, muchísimas gracias, hermanos. CONAICOP. Somos noticias en radio y bloggers. Ahora somos noticias en digital. Informe CONAICOP. Búscanos en www.conaicop.org. Noticias, artículos, reportajes. Toda la verdad de lo que ocurre en el mundo aquí, en Informe CONAICOP, la comunicación liberadora.